está Esteban Torroba para charlar un ratito con la siesta que nos fue. Buenas tardes, Esteban. Juan Pablo Hola, Bertolini Juan Pablo. Te saluda. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Esteban, todo bueno, bien. Y me alegro, me alegro. Vos sabés que estamos, entre entretenidos y expectantes de averiguar y de saber algo más sobre este seminario que va a estar ocurriendo, que se va a estar realizando en la Universidad Nacional de La Pampa, sobre el particular, soberanía alimentaria y derechos humanos. La verdad es que nos llama poderosamente la atención, por eso te necesitábamos, Esteban. Bueno, Juan Pablo, les explico un poquito. Mira, esto es un seminario que se desarrolla dentro de los marcos de la especialización en derechos humanos que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Este es un seminario que es optativo, o sea, no es de los seminarios troncales. Y bueno, recibimos la invitación Marco Filardi, que es un abogado en derechos humanos y soberanía alimentaria, que además es integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, y bueno, es uno de los inspiradores del Museo del Hambre en esa institución universitaria, y bueno, y además participa en algunos espacios que trabajan la temática de derecho humano a la alimentación, soberanía alimentaria, y bueno, y recibí yo también la invitación para hacerlo con él, ¿sí? Así que bueno, en principio, digamos, es un seminario que está destinado a aquellas personas que cursan la especialización en derechos humanos, pero además está abierto a las personas que quieran asistir. Y obviamente por las limitaciones que tenemos con este aislamiento social preventivo y obligatorio, esto se va a hacer desarrollar por una modalidad de Zoom, que es la aplicación. De manera virtual con esta aplicación que se ha vuelto sumamente popular en este tiempo tan loco y tan inédito. Esteban, lo cierto es que parece raro por ahí entrarle a una frase como que empieza con soberanía alimentaria y termina con derechos humanos. Por ahí para alguna o para alguno puede hacer un poco de ruido, pero ¿por qué hay una relación entre la alimentación y la soberanía alimentaria, Esteban, y los derechos de cada una y de cada uno? Mira, voy a ser técnico, pero a la vez voy a intentar ser sencillo. El derecho humano a la alimentación está reconocido en varios instrumentos internacionales. Donde está más prolijamente detallado es en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Ahí el derecho a la alimentación está definido en dos niveles distintos. Primero, en un nivel que podemos nombrar como básico, es el derecho a estar protegido contra el hambre, ¿sí? Que esto, lógicamente, es la posibilidad de estar protegido para tener un acceso efectivo a alimentos que cubran un mínimo de calorías necesarias para llevar adelante una vida activa y saludable. Pero además, el pacto trabaja en otro nivel un poco más amplio, que es entender al derecho a la alimentación ya como una alimentación adecuada. Y esto es más integral y dinámico y abarca elementos que son culturales, sanitarios y demás. Pero bueno, desde una perspectiva crítica de los derechos humanos ha aparecido un concepto un poco más revolucionario que es este de soberanía alimentaria, que en realidad es un concepto que desde 1996, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que se hizo en Roma, un movimiento internacional que se llama Vía Campesina, que básicamente nuclea organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, comunidades indígenas, entre otros, propuso que no solamente es necesario preocuparse por las cuestiones vinculadas al acceso a los alimentos, sino que hay que trabajar sobre una dimensión que es un poco más compleja e implica también empezar a preocuparse por quién es el titular de las tierras, cómo se produce, cómo se comercia, cómo funcionan los sistemas de distribución, control y dominio de los recursos esenciales para la alimentación, entre otras cuestiones, ¿sí? O sea que, de alguna manera, el concepto de soberanía alimentaria viene a complejizar el debate sobre el derecho humano a la alimentación. ¿Lo complejiza o lo politiza? ¿Y son dos cosas distintas? No, ambas cosas. Lo complejiza, por un lado, desde el punto de vista técnico, ¿sí? Porque nos obliga a repensar cómo veníamos trabajando en una lógica evolutiva con los derechos económicos, sociales y culturales. Pero por otro lado, lógicamente lo politiza porque requiere indispensablemente de la intervención y la participación del Estado y además de toda la comunidad. Y en este momento, Esteban, tan particular, podemos hacer un poquito, abrir un poquito el foco y alejarnos del día de hoy sobre la Argentina. Se estaba dando, sobre todo en nuestro territorio nacional y en particular en La Pampa, se estaba dando un debate sobre el modelo de producción del agronegocio, no vamos a decir el modelo de producción alimentaria. ¿Cómo impacta la mirada que puede facilitar este seminario o que puede generar este seminario sobre el devenir de la producción alimentaria en la Argentina? Digo adrede, discúlpame, antes de largarte, Esteban, digo adrede de que se está viendo y está medido que la Argentina está consolidada hoy por hoy como la segunda productora mundial de alimentos orgánicos, en convivencia con este otro paquete tecnológico del agronegocio. Sí, sí. La realidad de la Argentina es que nosotros a veces hablamos de, por ejemplo, que la Argentina tiene capacidad para producir alimentos para 400 millones de personas. Esto, lógicamente, es 10 veces más que lo que requiere su población. Pero en realidad, la Argentina hoy es un gran productor de commodities, no de alimentos. Esa es la realidad. Y es un punto inicial para trabajar. La realidad es que hoy el modelo dominante en Argentina, que no se da en todas las provincias, pero sí en la mayoría, hablamos de un modelo digamos, agroproductivo que es extractivista, que se nutre con monocultivos, con transgénicos, con agrotóxicos, con fertilizantes sintéticos, y que en realidad lo que hace, en última instancia, es terminar dañando las riquezas naturales que nosotros tenemos. Entonces, bueno, un poco el debate que se está dando aquí en la provincia de La Pampa es un debate necesario, pero además lo interesante que se está dando acá en la provincia es que es un debate legislativo que abre las puertas al diálogo a todos los sectores, ¿sí? Y esto es muy importante porque en términos democráticos es realmente un progreso y es uno de los puntos que reclama la soberanía alimentaria. Pues la soberanía alimentaria le exige a los pueblos que puedan determinar el modelo alimentario que quieren escoger. Bueno, buenísimo. Esteban, es muy claro lo que decís, pero además ahí hay un choque, podríamos decir. Se contrapone una mirada de la del agronegocio, la del sistema de producción de commodities tan tóxico con esta cuestión de la soberanía alimentaria y el derecho humano a tener a recibir alimentos de calidad y demás. Es un debate sumamente profundo al que te vamos a invitar, seguramente, Esteban, a participar y aportarnos en la medida en la que vaya llegando un momento de que podamos decir es un poco más normal. Ahora te invito, por supuesto, estamos muy agradecidos, Esteban, por este encuentro, pero te invito a que vos nos convides con una reflexión para cerrar este encuentro y, por supuesto, al final les voy a recordar a nuestra audiencia de este seminario y sus horarios y demás. Pero ahora te invito a que nos reflexiones algo que tiene que ver con lo que está pasando y con el morfi, por decirlo de una manera simple. Sí, Juan Pablo, mira, nosotros asistimos hoy a una tragedia que es silenciosa, crónica y mutiladora, porque el 12% de la población mundial, es decir, más o menos 820 millones de personas, según el último informe de la FAO, padecen su alimentación o desnutrición. Es decir, que no logran consumir con la alimentación que tienen la ingesta calórica mínima requerida para llevar una vida activa y saludable adelante. Esta es la tragedia que nos toca vivir, de la cual Argentina no está exenta. Los últimos informes hablan de que el 36% de la población de nuestro país está sumida en esa situación. Y la realidad es que en los últimos años la situación se ha agravado. Por otra parte, la República Argentina, desde el regreso a la democracia, ha tenido en materia alimentaria únicamente legislaciones de emergencia. ¿Está? En realidad lo que hace falta es una política de Estado integral con respecto a la temática. Con lo cual, estos debates son sumamente necesarios y requieren de la participación de toda la población, sin duda alguna. Muy bueno, muy bueno. Bueno, la verdad es que este encuentro ha sido sumamente sintético, pero contundentísimo, Esteban, y le vamos a recordar entonces una vez más a las personas que nos están escuchando sobre las posibilidades de este seminario que se llama Soberanía Alimentaria y Derechos Humanos y que es una especialización en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. ¿Y para quiénes más está abierto este seminario, Esteban? No, Juan Pablo, está abierto a todo el público en general. De hecho, mira, nos avisaron de la organización de la especialización que se habían inscrito algunos docentes de nivel secundario, gente de la comunidad, o sea, es abierto, lo que sí, bueno, tiene esta limitación práctica que tenemos, que es no podernos ver física y presencialmente, sino a través de un medio virtual. Buenísimo. Pero bueno, así todo, ojalá sirva como disparador para organizar otro tipo de actividades más adelante en la universidad. Es muy, muy bueno, muy alentador lo que nos decís, porque también es como es tan importante, está bueno saber que va a haber docentes y personas de otros rubros, por decirlo de alguna manera, que van a estar participando del seminario de este jueves 14 de mayo desde las 4 de la tarde. Lamentamos esa intromisión en nuestro horario, Esteban, pero es lo único, es lo único que hay de oscuro en todo esto, es una broma nada más. No, pero Juan Pablo, además ¿sabes qué? Los insto a todas las personas que puedan participar porque, bueno, no es mi caso porque yo no me especializo en cuestión de derecho humano a la alimentación. Sí, digamos, tengo algunas publicaciones y trabajo sobre derechos económicos, sociales y culturales. Trabajo más la cuestión del derecho humano al agua, pero en el caso de Marco Filardi, la verdad que es una persona dedicada a tiempo y vida completa a la temática, así que va, sobre todo en el caso de él, va a valer la pena escucharlo. Buenísimo, buenísimo. Esteban, muchísimas gracias por este pequeño encuentro, por este breve encuentro, pero recordá que estás en nuestra agenda, que no te vas a salvar de que te picoteemos alguna siesta más. Cuando quieran, a disposición, Juan Pablo, siempre buenísimo, un gusto. Buenísimo, buenísimo. Un gusto para nosotros también, Esteban, que tengas buena tarde. Un abrazo, un abrazo. Saludos. Hasta pronto. Esteban Torroba es docente adjunto.